Antonio Carrasco, Guadalinfo en la radio. Ven conmigo a Guadalinfo y descubre la verdad. En este viernes 8 de mayo, 11 y 9 minutos de la mañana, tiempo de acercarnos al centro de Guadalinfo. El dinamizador del centro se llama Antonio Carrasco y está con nosotros en la radio como cada semana. Buenos días, Antonio. Buenos días, Manolo. Además, hoy un día especial, ¿no? Estos días un día especial porque desde el Centro Guadalinfo se conmemora la apertura. ¿Estáis de aniversario? Sí, me di cuenta tarde, pero el 5 de mayo el Centro Guadalinfo ha hecho 4 años ya aquí en Rociana. ¿Cuatro años? ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Vaya tela. Entonces no tengo hermano, ni siquiera datos, no he preparado nada. Uh-huh. Y a ver si se me ocurre algo para la semana que viene, que también se conmemora el Día de Internet, 17 de mayo. Entonces a ver si puedo juntar las dos cosas y hacer algún tipo de evento o algo. No lo tengo pensado, pues ya digo, me ha cogido el toro porque ni lo he pensado. Unas estadísticas, sí, de cuántas... Claro, de cómo, cuántas actividades, cuántas personas han pasado por el centro. Uh-huh. Estaría bien, ¿no?, de contarlo aquí en la radio. Bueno, al menos Guadalinfo ya se conoce. Sí, yo creo que es bastante conocido. Todavía hay algunas personas que no lo conocen, ¿eh? Dice, pues no lo conocía. Pues 4 años que hemos estado ahí, que hemos hecho cursos, que hemos hecho talleres, que he participado en actividades de ajedrez, de por ejemplo la feria intercultural de este año. Uh-huh. Que bueno, que yo ahí estoy poniendo publicidad para que venga la gente. Al principio, ¿cuáles eran el perfil de usuario de Guadalinfo? ¿Los más pequeños? Sí, la verdad que el centro empezó por los más pequeños. Si te digo una estrategia que yo seguía al principio, porque al principio teníamos 10 ordenadores, o sea, pocos ordenadores para la cantidad de gente que venía. ¿Qué es lo que hice? Como venían más que nada niños y yo tenía que repartir los ordenadores entre los niños, yo lo que hacía era que regalaba horas de conexión, regalaba entre comillas, a las personas, a los niños que me traían a los padres para que se apuntaran a cursos. Ajá. Entonces fue una manera de ir atrayendo a los padres hace ya 4 años. Sin embargo, ahora el usuario es un perfil distinto, ¿no? Sí, ahora aparte de que es un perfil distinto, ya vienen más mayores, la forma de comunicación también ha cambiado. Ya casi no necesito poner carteles porque con el boca a oreja, que yo lo llamo, pues la gente viene a los cursos. Yo entro en septiembre, recién llegado a lo mejor de mis vacaciones, y ya tengo gente en la puerta esperando para apuntarse al curso. Ya digo, con el boca a oreja simplemente está funcionando el centro. Uh-huh. Más la gente que ya hay, que se apuntan una y otra vez, que se enganchan para hacer cursos o talleres. Luego recibe el característico diploma, como que ha participado en ese curso, ¿no? La verdad es que nunca he dado un diploma, y en un curso que he hecho de estos últimos, pues ya me he decidido, me he comprometido a darle los diplomas y a intentar que lo firme el alcalde para que tenga un poquito más de validez, sobre todo porque como estamos en crisis, ¿no?, que ya todo es crisis, pues para que le sirva esos cursos, pues a lo mejor a la hora de acceder a algún puesto de trabajo. Crisis que no afecta al Centro Guadalinfo, como estamos viendo. Hablaba hace un momento de cursos y demás, creo que estás ahora inmerso en un curso sobre Wicanda. Wicanda, sí. Recuerdo, para quien no lo sepa, Wicanda es una enciclopedia con contenidos andaluces, y nosotros ahora mismo en un taller que somos, no sé si somos 8 personas mayores y 2 voluntarios más jóvenes, pues estamos subiendo contenido de internet. Yo no sé, hicimos aquí en la radio, en este programa, pues las palabras, conseguí palabras del vocabulario rocianero. Pues te puedo decir que ahora mismo alrededor de 90 palabras se han subido en este taller. Y bueno, esta tarde espero empezar, le mandé deberes para casa, con copla y en verdad sería juegos de que hacían los mayores cuando eran pequeños, los juegos que hacían, pero sobre todo me interesan las coplas que estaban relacionadas con esos juegos. Y a partir de esta tarde pues vamos a subir también esos contenidos. Vamos a seguir con recetas, con información seguramente de la cruz también, de las cruces, y ahí vamos a seguir avanzando con los contenidos de Wicanda. Voy a recordar la dirección, que la dirección es wicanda.es. Dentro de esa página hay una zona que pone Huelvapedia, y accediendo a través de la Huelvapedia encontraréis los contenidos relacionados con Rociana del Condado. Y bueno, contad hoy que de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de una página web simplemente que se llama tencuidado.es y de que habla sobre las estafas que nos pueden hacer las operadoras de telefónica o de telefonía o de internet, perdón. Voy a contar primero un caso que ha pasado aquí en Rociana, que vino el otro día al centro, porque había contratado una conexión a internet y resulta que en el sitio, una conexión móvil de las que anuncia así en la tele y eso, y resulta que después de haberlo contratado, se dio cuenta de que dentro de la zona donde ella vive, aquí en Rociana, no tiene cobertura. Al no tener cobertura, ella no puede usar el servicio. Entonces se acercó al centro para preguntarme cómo mandar un fax para darse de baja de este servicio. Yo le estuve preguntando por todo esto que había pasado, que cómo había sido. Y después de contarme el caso, le dije que lo mejor no era darse de baja, porque seguramente le iban a cobrar primero el módem que había comprado, el módem USB que se llama, se lo iban a cobrar, porque eso te lo regalan a tu contratar, y después te iban a cobrar más dinero por incumplimiento de contrato. Total, que ella llamó a la operadora y le cobraban, efectivamente, como yo le dije, 150 euros por el módem USB que supuestamente le había regalado al contratar, y le cobraban también 300 euros por incumplimiento de contrato. O sea, tú tienes un contrato de permanencia, en total unos 450 euros. La verdad es que después de tu contratar esto, se te queda una cara de tonto después de no haber podido disfrutar de internet y encima tener que pagar 450 euros. Claro. Pues imagínate, esto le da mala fama a las tecnologías, que por eso quiero contarlo aquí también. Total, que le dije que se llegara a la oficina del consumidor. Y ¿dónde está esa oficina? Esa oficina del consumidor, la que yo conozco, que va muy bien y que la chavala es muy competente, es la de Boyullo del Condado. Está en La Piña, para quien no conozca la zona de La Piña en Boyullo, donde está el tío con la mano en alto, así, en la estatua del tío de la mano en alto, Pérez y Vaca. Pues justo detrás está la oficina, que se llama OMIC, no sé lo que significa la sigla, y desde ahí pues te atienden y te va diciendo los pasos que tiene que ir haciendo. Lo principal es, pues, en principio, no darse de baja, sino empezar a reclamar y ver por qué está pasando esto. Porque ella, por ejemplo, la persona esta que estoy diciendo aquí, Rociana, dice que ella está dispuesta a pagar la factura, pero que le den el servicio. Si a ella no le llega la conexión a internet, pues no quiere seguir contratando eso, ¿no? Pagar por algo que no está recibiendo. Entonces, a partir de esto, la oficina se va a encargar de todos los trámites que tiene que ir y todos los pasos que tiene que ir realizando. Y como he contado, hoy, como empiezo con esta introducción de este caso de Rociana, y empiezo a hablar de esta página de tencuidado.es, que te hablan sobre las estafas que hay con los móviles, aunque también te habla de algunas estafas con internet, pero sobre todo está relacionado con las llamadas de móviles, con los SMS premium, que se llama, estos SMS, los mensajes de móviles que valen más caro, las llamadas que hay a los 905, a teléfono 905. Bueno, pues ahí tenemos un montón de casos y algunas respuestas. Voy a contar dos casos que ocurrieron, que ahí cuentan en la página. Y después de la publicidad voy a dar algunos consejos para cuando, si alguien que nos esté escuchando le ha pasado que ha llamado a uno de estos teléfonos, ha empezado a recibir estos mensajes y se le ha ido la factura de madre, ¿no? Se le ha ido la factura a unos 3.000, 4.000 euros que se te puede ir, por los pasos que tiene que seguir. Entonces, los casos, por ejemplo, de aquí, de una persona que le llegó una factura por 5.000 euros después de haber mandado un mensaje al programa este que ha sido muy famoso, Rico al Instante, de Antena 3. Una vez que tú mandabas el mensaje, no, eso no lo pones en ningún lado, lo te pones en la letrita pequeña y no te... ¿Dónde no se ve? Vamos. Ahí está. Y a partir de que tú envías mensajes, te empiezan a llegar mensajes que se llaman SMS Premium, mensajes Premium, que por cada mensaje de esto que tú recibes, también te cobran dinero. Entonces, empieza a enviarte un mensaje tras otro, y total, al final esta mujer, por ejemplo, pues recibió 1.500 mensajes, y por lo tanto la factura pues le llegó de 5.000 euros. La verdad es que 5.000 euros en una factura... como para pa asustarte. Y mal, como he dicho antes, que estamos en tiempos de crisis, ¿no? ¿Qué se hace? Pues ella lo que hace, intenta devolver el recibo y está intentando a ver cómo puede reclamar esta factura. Como he dicho, después de la publicidad voy a contar cómo se hace exactamente esto. Otra persona, pues lo mismo. En este caso no era el rico al instante, sino el forrado este que salió de esta compañía, que era muy parecido. Y era lo mismo. Una vez que tú mandas el mensaje, te empiezan a llegar mensajes de que tú te has suscrito, supuestamente te has suscrito, y la factura de esta persona pues fueron 6.000 mensajes los que le llegaron, y fueron la factura de 10.846 euros. Váyatela. Como he dicho, para asustarte. En este caso también tuvo parte, voy a decir la compañía, voy a decirla Dina, porque se sabe de esta manera, Vodafone tuvo bastante culpa, porque esto fue después de 3 meses, y cuando la mujer esta, era una usuaria, no pagó la factura, Vodafone le siguió tarificando, ¿vale? Como sabía, como veía que esta era una, digamos que era un poquito tontita y no sabía darse de baja o lo que sea, pues siguieron enviándole más mensajes y agrandando esa factura, cuando el procedimiento habitual de Vodafone es, si tú no pagas una factura, te da de baja la línea. A esta persona no, como vio que seguía tarificando, pues para después reclamarle judicialmente todavía más dinero. La verdad que este caso ya es para llevarse las manos a la cabeza. Hay muchísimo fraude, ¿no? Con esto hay que tener muchísimo cuidado. Mucho, sobre todo también, no es solo esto, es lo típico que recibimos, bájate el politono tal, una vez que tú envías el mensaje, 5.000 euros en premios, no sé qué, eso me llega a mí de mensaje un día sí y otro no. Ahí está, pues con eso hay que tener muchísimo cuidado, borrar, digo, porque es una manera de que se te engorde la factura y después te ve tú en una situación de indefensión, ¿no? Porque tú no sabes realmente, ¿y ahora qué hago? Porque si no pagas, te llama la compañía, te empieza a decir que te va a meter en un fichero de moroso, que te van a reclamar por la vía civil o por la vía penal, por la vía judicial, o sea que si no pagas, puedes llevar a tener cárcel incluso, ¿sabes? Pero te pone muy complicado el darte de baja de esos servicios que tú sin querer... Porque un mensaje y ya automáticamente se te activa, sin querer ya te das de alta y luego te siguen enviando mensajes, historias y tal, y venga, pero vamos a ver. En fin, lo que hay que hacer es eso. Primero, cuando te des cuenta, intentar de darte de baja, llamar a la compañía y demás, y luego denunciarlo directamente a la OMI. Sí, denunciarlo, por eso te digo que te voy a dar después de la publicidad te voy a dar todos los pasos exactamente que hay que dar para intentar alargar un poco esto y enterarnos muy bien de lo que está pasando, sin tener que pagar. Pues ya te digo, paga una factura de 4.000 euros, pues es para echarse las manos a la cabeza. Muchísimas gracias. Recuerdo esta página, que por si alguien se incorpora ahora, esta página que habla de todos estos casos es tencuidado.es, y esta página hace especial hincapié en los llamados programas Call TV. Te lo estaba comentando antes, que si sabía lo que era. Los Call TV son los programas estos que ponen de madrugada, que hay que adivinar, por ejemplo, hay el típico que hay que adivinar cuántas patas y pies hay en un autobús, que hay dos muchachas que tienen dos cestas en cada mano y hay tantos gatos, o sumar el número de euros que hay en la pantalla, es uno muy típico, sobre todo por la mañana. Porque ya te digo, no solo de madrugada, sino que también por la mañana vienen estos tipos de programas. Sumar números, que en principio parece fácil, pero tiene un montón de trucos. Buscar el nombre de un país que tiene determinadas letras o nombres de personas, de hombre o de mujer. Yo no sé si a ti te suena de haberlo visto y eso. Sí, alguna vez que... Supongo a todo el mundo le suena, pues ya te digo, ya es que se ha metido incluso en el horario de mañana y en las cadenas estas que son así locales como Popular Televisión también lo echa a la hora del almuerzo. Bueno, pues en esta página, tencuidado.es, pues te dice todos los truquitos. Te dice cómo se resuelven, entre comillas, estos enigmas, porque todos esos enigmas tienen truco. Te dice cómo funciona eso de que te pone que tienes 1.000 euros, que ganas 1.000 euros, pero que aparte tienes 50.000 euros de bote, cómo se accede a ese bote. Adelanto que eso es por adivinando, o sea, si tú llamas al programa, acierta, te lleva los 1.000 euros, y para llevarte el bote de los 50.000 euros que te anuncian en letras más grandes, tienes que acertar un número entre 100 y 999. O sea que estadísticamente adivina tú el número ese, ¿no? Es imposible de llevártelo. También te dicen cómo los sistemas que se usan, de lo típico, venga, que quiero que me llamen, cuál es el sistema para que tú entres en directo en estos programas. Te digo, la página muy, muy completita, porque te entera cómo funciona realmente todo esto. Y aparte, pues te habla también de las típicas estafas, como estoy contando, de los mensajes que te llegan a los móviles y de cómo protegerse, que lo vamos a ver después de la publicidad. Los pasos que tendríamos que dar y algunos consejos sobre estos programas. Pues no se marchen porque, ya decimos, aparte de tencuidado.es, esta página web, ahora vamos a ofrecerle algunos consejos para que tengan cuidado a la hora de entrar en este tipo de programa, lo de los mensajes, lo de la contratación de móviles fraudulentas también que lo hay, porque fíjense lo que le ha pasado en este caso, porque de alguna manera es un fraude, porque si no tienes conexión, ¿cómo vas a pagar ese servicio, no? Efectivamente, ya te digo que la muchacha me lo contaba, ¿no? Que ella hablaba con la operadora y le decía, pero que a mí me da igual, yo quiero pagar, yo quiero tener internet en mi casa, pero es que no me llega, y como no me llega no voy a estar pagando, ¿vale? Es lógico. Que es un fraude, entre comillas. Bueno, volvemos en un instante. Guadalinfo en la radio, hoy conociendo, o te vamos a dar en este caso las recetas para cuando te encuentres, cuando te topes con problemas a la hora de conexiones a internet, a la hora de los mensajes de móvil, a la hora de las llamadas estas de ganar dinero fácil en distintos concursos y demás. Pues a eso vamos ahora con Antonio Carrasco. Antonio, a ver, vamos a contar a nuestros oyentes esos consejos, no por orden, así explícitos. Vamos a ver cómo, qué es lo que pasa, ¿no? Que nos encontramos el caso, como tú estabas comentando, de que nos ha llegado una factura, nos hemos echado la mano a la cabeza porque la factura es enorme. Nos encontramos unos números 905, unos mensajes o algo que hemos hecho que está haciendo que nuestra factura engorde y no sabemos qué hacer. Lo principal, como tú contabas antes, pues intentar buscar la manera de darse de baja. Bueno, explico también. Quien tenga un problema de esto, yo voy a contarlo ahora, no hace falta que la apunte, que se entere un poquito por encima, y para lo que sea, yo estoy allí en el centro Guadalinfo, que le explico el procedimiento de poco lleno a poco. Entonces, lo primero, buscar la manera de darse de baja de estas cosas, de estos mensajes que estamos recibiendo y que nos está costando un dinero. El siguiente paso sería devolver el recibo. Una vez que a ti te cobran un recibo, si tú lo tienes domiciliado por el banco, tú tienes hasta 21 días para tú devolver ese recibo. O sea, aunque te lo hayan cobrado, tú puedes ir al banco y decir que rechaza el pago, tiene hasta 21 días del día de que te lo cobran. ¿Vale? Y te devuelven el dinero. Y te devuelven el dinero, te lo vuelven a tu cuenta, a partir de ahí ya empiezan las peleas con la compañía que intenta cobrar. Abrir una reclamación con la operadora que tengamos y le pedimos que nos haga un desglose de la factura. Un desglose de la factura lo que nos permite es que, por una parte, la compañía telefónica nos va a cobrar, o sea, o telefónica de internet, nos va a cobrar lo que serían los gastos suyos, la compañía nos cobra los gastos suyos, y por otra parte nos va a emitir otra factura que son los servicios estos adicionales de los mensajes premium o de la llamada a los 905. Si la compañía no nos hace esto, pues vamos a la oficina del consumidor, como hemos comentado antes, y que la oficina del consumidor sea la que le reclame el desglose de esta factura. ¿Qué más? Una vez que nosotros reclamamos la factura esta desglosada, a los 10 o 15 días nos llega la factura, que por una parte de los servicios de la telefonía, como he dicho, y por otra parte de los servicios adicionales. Lo que hacemos es pagar la parte de la compañía telefónica para que no nos corten la línea y para no tener problemas con ellos, y una vez ahí empieza la pelea con lo que sería la otra compañía, con este programa de televisión o con esta empresa que nos está mandando mensajes. Ahí empieza la pelea directa con esta empresa que nos va a reclamar seguramente por vía judicial pues este dinero, pero a partir de ahí nosotros ponemos la reclamación, nos vamos a la oficina del consumidor y ya a partir de ahí ellos nos defienden y nos va a decir los pasos cómo tenemos que hacerlo. Pero lo principal sería pagar lo que le corresponde a la compañía operadora, claro, no lo que es la compañía que nos está abultando la factura, para no tener problema con ellos. Y a partir de ahí también no pagar lo otro, pero también estamos consiguiendo ganar tiempo, o sea, retrasar lo máximo posible ese pago y enterarnos bien de lo que está pasando con esta compañía, buscar protección, como he dicho, allí en el centro Guadalinfo conmigo, buscar protección en la oficina del consumidor, en una cosa que se llama la junta de árbitro de consumo, de arbitraje de consumo. Toda esta gente pues nos va a dar protección. Incluso podíamos llegar, si el caso es muy, muy grande, pues a los medios de comunicación, que siempre a las compañías no le conviene, ¿no?, que llegue a estos casos, sobre todo cuando es una persona o trabajadora, etcétera, que le está reclamando un importe que no puede pagar. Entonces, intentar hacer ruido a partir de que estamos retrasando el pago. Pero eso sí, ahí, por pues, poco que sea, ¿eh? Aunque sean 100 euros, sí, digamos, sí. Hay que reclamarlo y hay que no pagarlo, porque es que no puede ser. Sí, hay otro timo muy común, es y lo siento por las operadoras de móviles, es ponerte el típico, la tecla esta, que sin tú querer, le das y te conectas a internet a través del móvil. Pero bueno, ¿qué me estáis haciendo, no? Hay un truquito también que se puede hacer, como digo, no, por la radio es muy difícil de explicar, que es cambiar los parámetros de conexión para que el teléfono no tenga la posibilidad de conectarse. Sí, eliminar pero que ese... eso, supongo que todas las personas que nos están escuchando, le ha pasado que sin querer, le ha dado a la tecla que no es y se ha conectado el móvil a internet que te pone conectando y ya te sí. echa otra vez las manos a la cabeza. La verdad es que no llega mucho, pero llega a un euro o algo así por el coste de la conexión, pero que es una cosa que tú no estás, tú realmente no quieres hacer. Claro. Y la estás haciendo porque te lo pones ahí pegado a por defecto, digamos, te viene ya en el móvil esa conexión o en una zona donde sabe que le vamos a dar, sin duda alguna. Ahí está. Que hay unos parámetros ya por dentro de del móvil, de conexión a internet. Usuario, y, no sé dónde. De poner la IP, de poner y cosas así. Y puedes cambiarlo o eliminarlo directamente. Ahí está, eliminar los parámetros, poner una barbaridad y ya a partir de ahí, aunque tú le des a ese botón, ya no, claro. ya no pasa nada. Bueno, y por último, para terminar con esto, recuerdo la página tencuidado.es, que ahí podemos encontrar toda esta información, un poco desglosado todos estos programas de televisión. Voy a dar unos consejos de antes de si tú te decides, tú ves un programa de esto y te decides a participar, ¿qué hacemos antes de participar? ¿Vale? Algunos consejitos. El principal consejo es no participar. O sea, si la persona quiere ser tonta, pues que se ponga un folio en la cabeza, que se ponga tonto y que empiece a tirar dinero por la calle, que los vamos recogiendo nosotros. Ganar es prácticamente imposible en estos programas, aunque te ponga que llama ya, que ahora mismo no hay nadie. Estas líneas están totalmente abultadas, lo de los mensajes casi imposible que te toque. Nos va a costar un dinero que en principio no es el euro y pico este que se anuncia. Entonces lo principal es no llamar. Si no se fía de sí mismo, o sea, si tú crees que vas a picar, o que algún familia tuyo, los hijos y eso que tenemos por la casa, puede intentar llamar a estos números, pues solicitar a la compañía que tengamos, la operadora de telefonía que tengamos, que desactive las llamadas estas a la tarificación adicional que se llama. Es un derecho que tenemos, nos lo tienen que hacer porque está recogido por ley. ¿Qué nos pasa? Como he comentado antes, ¿qué nos pasa que no empieza a llegar al mensaje y eso? Solicitar desglose de la factura para nosotros atacar, por una parte, la compañía está en paz y por otra parte, ir a la oficina de consumo. Y, por supuesto, el principal consejo, si nos llegan los mensajes, eso que tú comentabas antes, de que te ha tocado un premio, te ha tocado un yo no sé qué... No tocan premio, la gente, por favor, que no sea tan pardilla, ¿no? Que sea un poquito de cabeza y que no ofrezcan información, ningún tipo de información personal de cuentas bancarias, porque te pueden decir, dame tu cuenta bancaria y yo te abono el dinero del premio que te ha tocado. Pues no, no, eso sería lo principal, ¿vale? Pero eso ya es de cabeza, por favor. Es que yo voy a ir por la calle y nadie me va a dejar su tarjeta de crédito ni su número personal. Pues lo mismo, cuando le lleguen mensajes esto de que nos ha tocado, nada. Y ya dicho, ya el mejor consejo es no participar en nada que tenga que ver con mensajes. Mucho cuidado con lo del tema de los politonos, de los juegos, de los mensajes, y mucho cuidado también con los hijos, comentarles, porque ahora mismo ellos estarán en el colegio, pero hay muchos que tienen ya un móvil, pues que le comenten los padres pues los problemas que hay, que puede ser un dinero curioso, ¿no? Que le comente un poco todos los problemas que hay con estos números. Que claro. tengan mucho cuidado, que no es solo el coste de enviar un mensaje, sino todo lo que viene después de los mensajes que tú recibes. Efectivamente, ya decimos, la activación automática que la activación automática. No hay que ser tan iluso como dice la canción, Pero sobre todo eso, no participar, no mandar mensajes, que aquí nadie regala nada en este mundo, aquí hay que construírselo. No, que si quiere participar, pues en vez de eso, ya he dicho, la alternativa es por la calle y repartiendo dinero que nosotros lo vamos recogiendo. Lo mejor es echar las papeletas de los Reyes Magos. Así colaboramos ejemplo, y colaborar con cosas de Rociana, de los Reyes Magos, de las cruces. Y tenemos más opciones de que nos toque. Efectivamente. Seguro que sí. Nada más. Antonio Carrasco, Guadalinfo en la radio. Así, Antonio Carrasco, pues despide esta semana y a ver si ya la semana que viene nos hace ese cumpleaños. No nos trae esos datos que comenta para que nuestros oyentes sepan. Algunos datos del centro, del día de internet, como he comentado antes. Y voy a traer una página, la tengo ya pensada, sobre las alergias. Me he dado cuenta que estamos en la temporada, estamos en las cruces, llega Rocío, llega no sé qué, pero estamos en plena alergia, en temporada de alergia. La primavera. Voy a dar una página que es muy buena, que tengo ahí ya preparada. Pues mucha atención la semana que viene. Gracias, Antonio. Venga, hasta luego. Estás en el andén del tren del progreso. Embarca con nosotros. y aprende los secretos